eres el desayuno de crema y fresa, yo soy la melodía de tu canción. Y así somos tú y yo, un solo cuerpo, un corazón, una canción de amor, tú y yo. Carrillo nos decía, el mejor plan de salud es agua corriente y cloaca. Después nos decía Ramón Carrillo, los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Y lo tercero que nos decía, que tiene mucha actualidad, es si los avances científicos tecnológicos en materia de salud no están al servicio del pueblo, no sirven para nada. FM Riachuelo, 100.9. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Haciendo Lío, el programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Hora Libre por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando durante esta jornada donde pretendemos reponer qué es lo que se está haciendo en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Para eso estoy acompañada por Yael Blanca. Hola Yael, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Santo? Bien, mejor, ya volviste. Estoy recuperada. Había quedado más sola la semana pasada, extrañé. Perdón, fue un imprevisto, la vacuna... tuvo sus efectos adversos. Decían por ahí, dijo tu amiga Patricia, que sos muy flojita. Me enteré que anduvo diciendo que soy muy flojita y tiene mucha razón, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así, me pegó así. Yo soy flojita, pero la verdad que zafé. Sí, no fue tan tremendo, ¿no? Sí, me tomé unos paracetamoles antes y después y estoy bien. Estuviste previsora. Fue mi amiga Paula. Muy bien, le mandamos un beso que la vamos a tener en un ratito acá en el aire. Bueno, esto es un ciclo más de Hora Libre que les contamos que es un programa de radio que está todos los días, en realidad todos los jueves, acá en el aire de FM Riachuelo, de 9 a 10 de la mañana y de 14 a 15. Así que nos pueden escuchar tanto a la mañana como a la tarde. Y son dos programas distintos. De hecho, a la mañana está Patricia, que es como la locutora oficial, acompañada por Analía. Y a la tarde estamos acá, Yael y yo, para contarles de qué se trata esto que se hace en las escuelas públicas. Hora Libre es un ciclo radial de programa REC, Red Escuela Comunicación. Y recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, que son @programa.rec, en el caso del Instagram. O también pueden buscarnos por Facebook, Programa REC Todo Junto. Si no, les recomiendo que ingresen a nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, donde van a encontrar un montón de producciones de este año, de años anteriores y de todos los ciclos radiales que tenemos de Hora Libre. De paso, les recordamos que hemos empezado con un nuevo Hora Libre en el aire de FM Boedo, así que estén atentos y atentas también ahí por el dial de FM Boedo, una radio amiga y compañera que también nos hace el aguante para salir al aire. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un programa bastante completo, ¿no es cierto? Un programa bastante completo y más que interesante, diría. Totalmente. Literatura y arte. Me encanta. Lo voy a tirar así. Me encanta. Ya desde el título, yo compro. Así que quédense ahí del otro lado porque es muy prometedor este programa. Y para arrancar, vamos a empezar a contarles acerca de un taller que se está llevando adelante en una escuela llamada Virgen Generala, es la escuela 24 del Distrito Escolar 7, que seguramente nos esté escuchando ahí del otro lado porque son fieles seguidores y seguidoras de Hora Libre y sobre todo cuando aparecen sus voces. Típico. Así que seguro están ahí los chicos y las chicas de tercer grado con quienes ya venimos trabajando hace un montón de tiempo. Los veteranos son. Totalmente, y expertos en radio. Ya me explican ellos a mí lo que hay que hacer. ¿Con la misma docente siempre? Siempre con Constanza Fernández Gioia. Exactamente, siempre con la misma seño que ahí también los acompaña desde primer grado, que parece este va a ser el último año y hay ahí como ciertas resistencias porque quieren que se quede para siempre. ¿Y vos te querés quedar para siempre? Porque cabe aclarar que, no sé si lo dijiste o se entendió, que vos, conductora de este programa, también sos la tallerista de ese taller. Exacto, no lo dije, y es un detalle no menor, porque venimos trabajando con estos niños y estas niñas desde hace 3 años, junto con la docente. Pero sí, es un montón de tiempo. Nos conocemos mucho ya, hay mucha confianza. Me imagino. Y ellos están ahí del otro lado, escuchándonos desde la escuela, algunos y algunos desde sus casas, porque te cuento que este grado es bastante numeroso y como la mayoría de los grados, tuvo que ser dividido en esto que se dio en llamar burbujas. Indignación. Sí, totalmente. Qué problema esas divisiones, ¿no? Tremenda. Generan a veces algunas resistencias porque uno quiere estar con otro que está en la otra burbuja. Pero bueno, lamentablemente es lo que se puede hoy. Y la verdad que se está trabajando muy bien con esta modalidad de burbujas en esta escuela, porque al ser una escuela de jornada completa, permite que los chicos puedan ir, aunque sea un turno, todos los días de la semana. Claro, cada escuela, digamos, tiene su modalidad. Hay escuelas en donde van, no sé, lunes, miércoles y viernes, y la semana siguiente, martes y jueves. Hay escuelas que una semana sí, una semana no. Digamos, todas las escuelas implementaron esta cuestión de las burbujas de diferentes maneras. Y en el caso de la que relatás vos, que es jornada completa, tiene una burbuja turno mañana, una burbuja turno tarde. ¿Entiendes? Exacto, que van trocando cada 15 días. O sea, ahora 15 días está una burbuja en el turno mañana y la otra en el turno tarde. Dentro de 15 días se dan vuelta estas burbujas. Las familias felices con y todo eso. Y medio, es un lío. Yo porque viste que tengo mi doble rol, entonces sí. De un lado digo, está buenísimo, por otro lado digo, no, es un lío. Es todo un lío esto. Bárbaro. Sí, sí. Es un lío bárbaro, pero esperemos bueno. Dentro de poquito ya estemos volviendo a las rutinas habituales. ¿Y dónde queda esta escuela, Anto? Esta escuela queda en el glorioso barrio de Caballito, donde nací y viví casi toda mi vida. No vamos a hablar de fútbol porque estás casi por decir de qué cuadro sos. Y lo digo siempre, yo creo que ahí del otro lado ya saben que soy hincha fanática de Ferro, ya creo que desde antes de nacer ya estaba predestinada. Desde antes de que Ferro existiera ya eras hincha de Ferro. Yo ya tenía... el corazón verde. Me estoy dando cuenta. Así que le vamos a mandar un beso a todos los hinchas que nos están escuchando ahí del otro lado, que son fanáticos de la Locomotora del Oeste. Y queda súper cerca esta escuela de la cancha de Ferro. Y siempre hay muchos hinchas de Ferro en la Virgen Generala, porque está ahí, en Viedma y Avellaneda. Y la cancha de Ferro está en Avellaneda y Paysandú. Mirá. Ahí nomás, a 3-4 cuadras. ¿Y qué estuvimos haciendo con esta... con este grado, con este tercer grado, estuvimos trabajando en algo que estamos trabajando en realidad, en algo que les encanta, que es la literatura? Bien, una pregunta tengo. ¿En los 3 años en los que vos estuviste con este grupo, siempre trabajaron con literatura o no? Sí, todos los años trabajamos con literatura. Se fueron mechando otros proyectos que tenían que ver con conocimiento del mundo. Bien. El año pasado, por ejemplo, estuvimos trabajando con el aniversario de la escuela, que cumplió 100 años, y fue la verdad que un proyecto muy, pero muy grande, pero siempre la literatura está. Porque aparte estos nenes y estas nenas les gusta mucho leer, y también les gusta escribir, porque de hecho hicieron un cuento llamado El amor del lobo. Eso fue en primer grado. Sí, me acuerdo de ese proyecto. ¿Te acordás? Estuvo buenísimo. Así que la senio, Constanza, siempre trae propuestas muy divertidas y muy interesantes relacionadas con la literatura. Y en este caso estuvimos trabajando con cuentos del doctor Seuss. ¿Vos sabés quién es? Vos sabés que no tengo la menor idea, me estoy enterando en este programa. Ya ahora vamos a introducirnos más en el tema y lo van a identificar, porque tiene algunos títulos muy, pero muy conocidos, doctor Seuss, que llegaron al cine incluso, y fueron películas súper reconocidas. Pero antes les voy a contar un poco acerca de la biografía de Theodor Seuss Heysel. Así se llamaba este escritor y caricaturista estadounidense que fue conocido bajo el seudónimo de Dr. Seuss. Nació en Springfield. ¿Te suena Springfield? Los Simpsons. De Los Simpsons. Siempre está... esa relación. El 2 de marzo de 1904, o sea, hace un montonazo de tiempo. Y publicó más de 60 libros para niños y para niñas. Este escritor es muy importante en Estados Unidos. Y de hecho, por este mismo motivo, la primera semana de marzo, en prácticamente todas las escuelas primarias y casi todos los jardines de Estados Unidos, hay una semana donde se le rinde homenaje. Mirá vos. Muy interesante. Yo no conocía tampoco... La verdad que no, ¿eh? ...a este escritor, y me llamó mucho la atención este dato. Pero te propongo que escuchemos a Ciro y a Bela, que tienen más cosas para contarnos acerca de este autor y sobre todo de los libros que leyeron en la escuela. Dale, escuchemos. Doctor Seuss es un escritor que nació en Estados Unidos y que escribe un montón de cuentos infantiles que están buenísimos. Hola, soy Bela y leímos los libros de Doctor Seuss, como el Grinch robó la Navidad, Huevos verdes con jamón y El gato garabato. Bueno, ahí nos contaban cuáles fueron los cuentos que leyeron en el aula. A ver si te suena ahora. Uno de los cuentos que leyeron se llama ¿Cómo el Grinch robó la Navidad? Peliculón. ¡Peliculón! Bueno, la escribió el Dr. Seuss esta historia. Después, otro de los títulos que leyeron fue Huevos verdes con jamón y El gato garabato. El gato garabato me suena, me suena haberlo escuchado. Lo que no te podría haber dicho nunca es de quién son, sobre todo porque con este dato que vos decís, que cuando una termina viendo una película en el cine o en formato serie o en algún otro tipo de lenguaje, muchas veces termina teniendo más trascendencia la película, totalmente, la producción, que quien la hizo. Totalmente. Salvo que alguien sepa, digamos, de dónde viene. Pero la verdad que me trajiste un dato nuevo para indagar e investigar, y los chicos y las chicas también, claro. Y te los recomiendo mucho, porque ahora vamos a entender un poco más acerca de cómo escribe este autor, pero les voy tirando unas pistas. Es muy disparatado, y de hecho el Grinch es un personaje bastante extraño y atípico. Bueno, sus caricaturas, porque él acompaña no solo en la narrativa, es el creador, sino también en lo que son las ilustraciones, también son muy peculiares. Y los chicos y las chicas nos cuentan acerca de estas particularidades, pero más adelante vamos a escuchar a ese audio. Primero quiero que nos detengamos en cómo es trabajar en literatura adentro del aula, sobre todo porque estos libros no suelen estar en las bibliotecas. Y cuando están, por lo general, son poquitos ejemplares. ¿Y cómo se aborda el tema de la lectura, el compartir adentro del aula para después poder pensar cómo trabajarlo desde la radio, ¿no? También. Mira, en principio la lectura se aborda desde lo colectivo, ¿sí? Hay una lectura que acompaña al Asenio en voz alta. Y particularmente al Asenio siempre le interesa que cada niño y cada niña pueda contar con su ejemplar. Entonces, ¿qué hicieron? Armaron sus propios libros. La Senio les facilitó toda la parte escrita, pudo imprimir todo el texto, y ellos y ellas fueron agregando las imágenes y armaron la tapa, la contratapa, le pusieron el título, y así cada uno y cada una podía seguir de esta manera, desde la individualidad, la lectura que conducía la Senio, y también podían leer a todo el grado. Qué interesante como propuesta, ¿no? Porque siempre intentamos pensar lo colectivo, desde la radio también, pero también si tenemos en cuenta lo particular de, digo, más allá de que por ahí no está la cantidad de ejemplares, que eso no es algo actual, digo, en este contexto actual tiende a que todo sea individual por una cuestión de pandemia, ¿no? Totalmente. También, entonces, digo, no se puede compartir. Es como, nos genera como ciertas complejidades, ¿no? Sí. Y contradicciones. Entonces me parece como una propuesta interesante desde lo creativo y desde lo pedagógico, para que no quede como un acto individual, sino como algo colectivo, más allá de que la producción termine siendo individual. Así que la felicito a la docente, me parece que está buenísimo. Seguro nos está escuchando ahí, Connie. Vamos ahora a ver cuál de estos libros fueron los que más les gustaron a estos chicos y a estas chicas. Hay algunas coincidencias. Ahora vamos a ver, a partir del testimonio, cuáles fueron los cuentos que más les gustaron a los chicos y las chicas de tercer grado. Hola, soy Valeria, mi libro favorito de Dr. Seuss es El Grinch. Hola, soy Vela y mi libro favorito de Dr. Seuss es Huevos Verdes con Jamón. Hola, soy Axel, mi cuento preferido de Dr. Seuss es El Gato Garabato. Hola, soy Tiago, mi cuento favorito es El Gato Garabato. Hola, soy Emily, mi libro favorito del Dr. Seuss es El Gato Garabato. Hola, soy Benicio, mi cuento favorito de Dr. Seuss es El Gato Garabato. Hola, soy Luz, el cuento favorito que me gustó de Dr. Seuss es Huevos Verdes con Jamón. Hola, soy Luna, a mí me gustan los huevos verdes con jamón. Hola, mi nombre es Ciro Cinquegrani de la Escuela 24 y mi libro favorito de Dr. Seuss es Huevos Verdes con Jamón. Hola, soy Brian. Mi cuento favorito de Dr. Seuss es Huevos Verdes con Jamón. Hola, soy Vicky. Mi cuento favorito de Dr. Seuss es El Gato Garabato. Ahí los chicos y las chicas nos contaban cuáles son sus cuentos favoritos. Huevos Verdes con Jamón, la verdad que medio que lidera, está ahí en el podio. Es muy interesante la historia y lo que tienen de particular es que están habitadas por personajes muy imaginativos que son raros, no solo desde su aspecto, sino también desde lo que hacen y lo que dicen. Porque estas historias están atravesadas por el uso frecuente de la rima. y sobre todo por ser historias acumulativas. Se van sumando rimas a otras rimas que ya estaban. Y por el uso también de trisílabas. Este juego constante de palabras hace que sean muy disparatadas estas historias y que aparte sean muy entretenidas. Cuando las leímos en el aula, los chicos y las chicas llegaron a la conclusión de que son historias que también pueden leer los más chiquititos, los de primer grado, que se están recién largando en esto de lo que es la lectura, porque son textos sencillos. Si bien son rimados, son bastante sencillos de leer. Estaba pispeando algo en nuestro guión, nuestro apunte, que dice que son difíciles de traducir, y pensaba en eso. ¿Cómo es la traducción con el tema de las rimas, lo de las trisílabas? Nunca había escuchado esa palabra, lo reconozco. ¿Cómo es el tema de la traducción? ¿Se puede mantener eso y tener como, digo, mantener esa cuestión rítmica, digo, sonora, y al mismo tiempo el sentido que quiere dar el autor? Mira, por lo general hay muchos sentidos que a veces se pierden, porque hay palabras que pueden rimarse en un idioma, pero en otro idioma no. Claro. Entonces hay como un trabajo ahí en la traducción. De hecho, hay un montón de estos títulos que no están traducidos al español precisamente por ese motivo. Lindo laburo. Totalmente. Y es muy difícil, son muy difíciles de conseguir estos libros acá en nuestro país. A la Senio le costó mucho conseguirlos, precisamente por esto, porque al ser cuentos tan específicos, cuya característica es esto de que son rimados, no hay tantas traducciones y no se consiguen fundamentalmente acá en la Argentina. Me acabas de meter un problema, porque ahora apenas llegué a mi casa, lo primero que voy a hacer es ponerme a buscar esto. ¿Viste? Te lo recomiendo. Sí, me encanta esa dificultad, así que la voy a transformar en una hazaña y después te voy a contar y a la Senio que encontré algo y dale, así lo compartimos. Buenísimo. Y les cuento también una particularidad de todo este trabajo en el aula. Y seguramente lo habrán notado, porque de hecho con Yael recién hablábamos de eso, que a la hora de grabar ahora tenemos un montón de complejidades que se suman a las que ya teníamos antes. Sí. Y una de ellas es el famoso barbijo. Así que se nota este barbijo, ¿no? Si antes teníamos dificultades para hablar, que son propias de nuestra naturaleza, ahora el barbijo nos pone en una situación más compleja todavía. Totalmente. Así que es un doble desafío. Por eso quiero felicitar nuevamente a estos chicos y a estas chicas que, a pesar del barbijo, de los ruidos, porque como no se puede cerrar ninguna puerta ni ninguna ventana, están los ruidos del recreo, los ruidos de los chicos que pasan por los pasillos, el frío. Es un desafío a la concentración y a las adversidades esto, ¿no? Totalmente. Así que doble felicitación para estos chicos y estas chicas. Vamos a escuchar ahora, para ir cerrando ya este bloque donde estuvimos hablando del proyecto sobre los cuentos del Dr. Seuss que se está llevando adelante en la Escuela 24 del Distrito Séptimo, vamos a hablar de qué características distinguieron en estos cuentos los chicos y las chicas de tercer grado. Y al final, luego de que terminan de enumerar estas características, nos aportan datos curiosos que les sugiero que les presten muchísima atención, porque también me echan una recomendación, ¿sí? Así que atentos y atentas ahí del otro lado, que Ciro y Bela nos cuentan acerca de las características que distinguieron en los cuentos que leyeron del Dr. Seuss. Tienen muchas características porque los dibujos son muy parecidos, tienen muchas rimas y las palabras se repiten. Hay un dato interesante que muchos cuentos de Dr. Seuss se volvieron películas, como El Grinch o Orton conoce a los quién, El gato asombrerado, Lorax y hay una serie que es Huevos verdes con jamón. Y se los recomiendo que están en Netflix. Ahí Ciro nos dice dónde podemos encontrar en versión audiovisual alguno de estos cuentos. Bien, y contá por qué se te están por caer lágrimas. Contá. Estoy muy emocionada porque recibimos nuestro primer mensaje por WhatsApp y es la mamá de Emily. Y nos dice esto: hola, buenas tardes, mi nombre es Marta, soy mamá de Emily y quiero dejar un saludo para todos los chicos y las chicas de la Escuela Virgen Generala y un beso muy grande a mi hija. Muchas gracias por este mensaje. Nosotras estamos, yo fundamentalmente, estoy siempre esperando que alguien nos escriba acá al WhatsApp, y la que dio el puntapié inicial fue la mamá de Emily. Hoy miraste con mucha esperanza y de golpe... Increíble. Así es la vida, te sorprende cuando menos te lo imaginas. Un beso enorme a la mamá de Emily y a todos los papás y todas las mamás de este tercer grado de la Escuela Virgen Generala, que siempre nos acompañan y nos apoyan en absolutamente todas las propuestas y todos los proyectos que llevamos adelante. Y obviamente a la conducción de la escuela, que está a cargo de Andrea Minutela, que nos acompaña en todo lo que nos proponemos, porque por lo general con la Senio Coni tenemos proyectos bastante ambiciosos y ahí están siempre para respaldarnos. Genial. ¿Te parece que vayamos un temita musical? Vale. Es un tema que les gusta mucho a los chicos y las chicas de tercer grado y que está sonando últimamente en todos lados. Es Miénteme, de Tini y de María Becerra. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo. Aunque cuando hay quien te me decís amiguita, sé que tú necesitas. Si la mirada mataran tan, tan, tanto, ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla. Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua. Si la mirada mataran tan, tan, tanto, ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla. Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua. Tini, tini, tini. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras. Clara que el agua, baby, fluyo aunque mañana te vaya. Yo no sé qué me pasa, pero hoy quiero pasarme de la raya. Porque si me besa, las ganas se me suben a la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Dale, confiesa, porque si me besa, las ganas se me suben a la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Solo confiesa. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu alegre, aunque mañana somos amigas, amigos. Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigas, amigos. ¿Qué importa si la vida es una sola? ¿Qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta y ya estamos por... Seguimos en Hora Libre, en esta emisión de todos los jueves de 14 a 15 horas por el aire de FM Riachuelo. Y ha llegado el momento de el bloque histórico, este bloque donde hablamos acerca de proyectos y propuestas de años anteriores, ¿no es cierto? Sí, que en muchos casos pueden hasta tener una continuidad, pero en general tratamos de que sean producciones anteriores a este año y tal vez al año pasado. Exactamente. En este caso, el proyecto es de la Escuela 9 del Distrito 13, escuela que se llama Homero Manzi, y el taller estuvo a cargo de nuestra compañera Paula Salvochea, que tiene que estar ahí del otro lado. Pau, ¿estás por ahí? Hola. Me parece que hay algún temita técnico, pero lo piloteamos mientras tanto. Sí, mientras tanto, lo podemos contar es que el proyecto es del año 2019 y que lo hizo con las seños de grado Anabela Ferrara y Andrea Delgado de Plástica. Buenísimo. Quinto grado, ¿no es cierto? Quinto grado. Bien, esta es una escuela primaria. Estuvieron trabajando en algo súper interesante. Y acá viene la parte de arte, ¿no es cierto? Sí, y en un lugar súper interesante también y emblemático de la ciudad. ¿En qué parque? Adivina. ¿Parque Chacabuco? No, cómo la tenés con la zona, ¿eh? Porque yo voy a decir Parque Lezama y vos que... Parque Centenario también, no, puedo decir. No, otro. Pero digamos uno... Iba a decir, no, iba a hacer un comentario que iba a quedar fuera del lugar. Mejor me lo guardo. Otro parque. Cerca, más cerca tuyo. Parque Avellaneda, quizás. Exacto. ¡Ah! ¡Qué lindo es ese parque! Es lindo, es grande, es hermoso, es abierto. Ese iba a ser mi comentario. Muy lindo, muy lindo. A ver si la tenemos ahí del otro lado. Paula, mientras conectamos. ¿La tenemos ahí? Buenísimo. Hola, Pau, ¿estás por ahí? Acá estoy. Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, todo bien. Acá contando acerca de este proyecto que llevaste adelante con la Escuela 9 del Distrito 13. Y adelantamos ya algunas cuestiones relacionadas con el proyecto, pero antes te quiero preguntar, ¿dónde queda esta escuela? Esta escuela queda ahí, en el límite de Mataderos y Luano. Bien, ¿y está cerquita del Parque Avellaneda, que es donde se llevó a cabo parte del proyecto? No está estrictamente cerca, no está, pero digamos que es un parque, es el parque más grande que tienen cerca, por así decir. Buenísimo. ¿Nos querés contar acerca de este proyecto? Fue en el año 2019, eso ya lo mencionamos, con quinto grado. ¿Pero de qué se trató esta propuesta? Bueno, tenemos hoy un montón de voces para escuchar que nos van a contar de qué se trata el proyecto, pero les adelanto esto. La profe de plástica, Andrea, estaba haciendo un trabajo con los chicos, practicando el fileteado porteño, y en una excursión surgió la posibilidad de llevar ese arte al Parque Avellaneda. ¿Quieren escuchar un poco la presentación de este proyecto? Sí, por supuesto. Vamos a escuchar entonces acerca de los orígenes de este proyecto en el que se conjugaron las propuestas de filetes sobre rieles y aulas a cielo abierto. El proyecto Filetes sobre rieles se trata de el encuentro con aulas a cielo abierto del Parque Avellaneda y una propuesta, poner en valor el fileteado porteño en su carácter de arte decorativo popular, plasmándolo en el Expreso de la Alegría, que es el trencito histórico del Parque Avellaneda, un bien cultural, identitario del parque, del barrio y de sus vecinos. De esta manera, lo que ponemos en valor es la apropiación de la historia, de la cultura, del barrio, para que las infancias sean protagonistas de la vida ciudadana y de la construcción de la identidad barrial, reivindicando sus raíces. La idea surgió una mañana cuando nos fuimos de excursión al Parque Avellaneda. Allí entramos a la casona y vimos que había una muestra de arte contemporáneo. Me acerco a Patricia y le comento: mirá, Patricia, estamos viendo un proyecto de fileteado porteño con los chicos, entonces mucho de arte contemporáneo no les hablé, pero estaban trabajando con este tema, porque la idea es salir de la escuela, pintar paredes, murales, estar con la comunidad, conectados con el afuera, con una escuela abierta, con el proyecto de fileteado como identidad porteña. Allí Patricia me dice, era lo que estaba esperando. Queremos hacer un proyecto con chicos de las escuelas para que puedan pintar la locomotora del trencito del Parque Avellaneda. Y para ello necesitábamos esto, encontrar justo a los chicos y las chicas dispuestos y dispuestas a trabajar en conjunto con un trabajo mancomunado con la escuela pública y el parque público. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. ¡Tienen miedo! Somos las que sacamos adelante nuestro hogar. Somos las que revolvemos el guiso en la olla popular. Somos las que repartimos la leche en el merendero. Somos las madres de los pibes que mata a la policía. Somos las madres de los desaparecidos. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ay, ya, ya, ya, ya, ya, ya. sangre. Somos tierra. Somos matria latinoamericana. Somos las mujeres de esta patria. Estamos de pie más fuertes que nunca. Listas para guerrear en esta revolución que también es, nuestra. También es nuestra. FM Riachuelo. 100.9. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. FM Riachuelo, 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Seguimos en Hora Libre, en nuestro bloque histórico, donde estamos reponiendo la experiencia de la Escuela 9 del Distrito Escolar 13, una experiencia vinculada con el arte. Y para eso tenemos ahí del otro lado a Paula Salvochea, que fue la tallerista a cargo de Programa Rec. Hola, Pau, estás ahí, ¿no? ¿Seguís ahí? Sigo acá, sigo. Buenísimo. Acá. Nos fuimos a la tanda, pero antes estábamos escuchando acerca de los orígenes de este proyecto. ¿Querés contarnos más acerca de esto? ¿Quién es Patricia, por ejemplo? Claro, porque Patricia aparece nombrada por Andrea en el audio anterior, pero no sabemos bien quién es. Claro. Patricia, sí, Patricia es Patricia Lijarrubia y es la coordinadora del proyecto Aula a Cielo Abierto, que es un espacio de aprendizaje, de participación ciudadana y un espacio de convivencia en la diversidad que coordina ella ahí en el Parque Avellaneda. Si quieren podemos escuchar un audio en el que los chicos y las chicas de quinto grado la entrevistaron para que podamos conocerla mejor. Muy bien, vamos a escucharlo. ¿Hace cuánto tiempo que trabajas en el parque? Mira, yo te voy a decir que yo hace 20 años que trabajo en el parque, pero la verdad es que yo nací acá y te diría casi que aprendí a caminar acá, aprendí a andar en bici acá y después estudié para ser docente y después me gustó mucho venir a dar clase acá, digamos, por eso con otras compañeras y con otros compañeros armamos este proyecto que se llama Aulas a Cielo Abierto, que entendemos que acá, entre estos jacarandá en flor, entre estos olmos, tilos, con el trencito, la casona, el tambo, en esos lugares también podemos aprender y podemos enseñar. Por eso decimos que es un aula cielo abierto. ¿Por qué crees que es importante que los chicos hagan esta actividad? Y es bueno, por un lado, que ustedes disfruten el parque, que sepan que es de ustedes porque es público, pero además que lo que se hace en la escuela sirve. Entonces, en este caso sirve para pintar estos chapones que van a llevar los nombres de nuestro trencito. Y que esto va a quedar. Otros chicos, dentro de 10 años, 15, lo van a seguir disfrutando. Así que me parece que es muy importante porque dejan huella. Y que la escuela pública y el parque público se potencian. Podemos hacer... Esto recién empieza, te diría. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Patricia Guijarrubia, coordinadora del proyecto Aula a Cielo Abierto, contándonos de qué se trata esta propuesta. Y en este sentido, bueno, Patricia es un pilar fundamental en esta experiencia, ¿no? Y termina diciendo en el audio, esto recién empieza. ¿Esto recién empieza, Pau, en el 2019? Sí, seguro. Hay un montón para hacer y trabajar en el parque. Tiene el parque y en particular este proyecto una forma de gestionar muy participativa, donde los vecinos son parte de las actividades que se hacen en el parque. Hay una ley, la ley 1153, que habilita esta forma de gestión. Y bueno, Patricia está a cargo de coordinar las actividades que tienen que ver con los paseos pedagógicos, con jornadas temáticas, muestras, como las que habían ido a ver los chicos y las chicas, y donde surgió la posibilidad de cruzar estos dos proyectos, y todas esas intervenciones que buscan al final la apropiación social del espacio público, ¿no? Totalmente. En este caso del parque, y que apuntan a que el conocimiento tenga que ver también con el disfrute y con la transformación de los bienes propios de nuestra ciudad. Sí, vos sabés, Pau, que me hiciste acordar cuando dijiste lo de la ley 1153, que la verdad que yo no sabía el número, que es uno de los pocos parques que tiene una gestión coparticipativa. Es como una particularidad de la ciudad de Buenos Aires, y con esta experiencia que traes, más que interesante, me parece, ¿no? Porque es otra forma de pensar a la comunidad, me parece que, y de vincular lo cultural, el aprendizaje, la ciudadanía. Me parece que es una es un buen lugar de articulación, encuentro, y la experiencia es una muestra más que representativa de esa coparticipación. Totalmente, totalmente, porque no son compartimentos estancos, la escuela, el parque como espacios aislados, sino que pueden conectarse y se pueden producir cosas muy interesantes, y esto es gracias a la participación de los vecinos y las vecinas también. Y esto que hablamos y que siempre promovemos también desde Programa Rec, de traspasar las barreras del aula, ¿no? Y llevar más allá la experiencia pedagógica. En este caso fue el parque, pero en el caso de Rec, es este espacio justamente, Hora Libre, ¿no? Donde la intención es que los chicos y las chicas tengan la posibilidad de habitar una experiencia significativa. Está buenísimo porque los hace protagonistas desde otro lugar, ¿no? Como en el centro de la escena. Totalmente. Además, nosotros estábamos haciendo un taller que tenía que ver con literatura para nuestro programa de radio, y en el medio aparece Andrea y me dice: mirá, estamos haciendo esta experiencia, vamos a ir al parque. Digo, bueno, contémoslo también en nuestro programa. Así que dividimos el programa en dos, y por un lado fue la literatura y por otro fue el arte, así que estuvimos contando también este proyecto en la radio. Y con respecto al proyecto, ¿cuáles fueron las etapas? Bueno, primero la etapa de trabajo en la escuela, donde estuvieron aprendiendo con Andrea sobre la técnica del fileteado, donde se tomaron un tiempo interesante para practicarla, porque tenían que aprender a usar una nueva herramienta como era el pincel de pelo largo. Yo también aprendí un montón. Qué bueno. Tenían que saber cómo cargarlo, cómo mantener el pulso firme, cómo deslizar el pincel, cómo mezclar los colores, y nada, mucho de técnica hubo en ese trabajo. Y también hubo otro momento en el que invitamos a las familias a que participen del taller que se había montado en la escuela sobre fileteado, y que vieran cómo los chicos y las chicas estaban pintando las placas con el nombre del tren que finalmente iba a quedar en el parque. Buenísimo, tenemos un testimonio, ¿no?, de ese día. Sí, ese día nos visitó, entre otras personas, la abuela de Sara, y tenemos su testimonio de cómo la pasó ese día. Bueno, vamos a escuchar entonces a la abuela de Sara. ¿Conoces el Parque Avellaneda? Sí, lo conozco muy bien, sí. ¿Qué es lo que más te gusta del parque? Todo lo verde y las cosas antiguas que permanecen ahí, que son cosas históricas y nacionales. ¿Conoces la historia del Parque Avellaneda? Muy poco la conozco, pero sí asisto siempre como para ver con mis ojos y más allá de ir aprendiendo y conociendo un poco más. ¿Qué les parece que la escuela esté participando de este proyecto? Es un orgullo muy personal, más allá de ser cooperador. Lo más importante es que ustedes como alumnos puedan disfrutar y hacer cosas para la escuela y representarla a la escuela, en el cual se va a ver el esfuerzo de sus papás. ¿Cómo lo pasaste hoy en el taller de plástica y fileteado porteño? Lo pasé muy bien, pude ver el trabajo que hacen ustedes, que es muy importante. Yo soy abuela de una alumna y realmente es un trabajo importante, y se ve mucho el esfuerzo del docente y de ustedes, primeramente de ustedes, que ponen la voluntad de hacer todos esos trabajos. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por invitarme. qué bueno contar con estos testimonios, qué bueno contar fundamentalmente con la participación de las familias en propuestas que surgen desde la escuela. ¿Hubo buena repercusión? ¿Las familias participaron ahí activamente? Sí, nos visitaron varias familias y estaban contentas porque nos decían, no, cuando le pregunto qué hago en la escuela, me dice, no, nada, bien, tranquilo. Y de repente estar en la escuela y ver a los chicos y las chicas trabajando cobra todo otro sentido. Así que sí, estaban muy contentos y además después quedaban con el compromiso de ir al parque a ver cómo habían quedado finalmente los chapones con el nombre del tren. Buenísimo, Pau. Y esto va a seguir porque todavía tenemos un montón de cosas más para contar acerca de esta experiencia en la Escuela Homero Manzi. Pero si te parece, antes vamos a escuchar un tema musical que es de Tabaré Cardoso y se llama El tiempo me enseñó. Pero quédate ahí del otro lado, Pau, que seguimos con más Hora Libre. Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Equivocado. hemos llegado ahora sí al tercer y último bloque de este Hora Libre completísimo, donde estuvimos abordando cuestiones vinculadas a la literatura, vinculadas al arte, y donde ahí está todavía del otro lado Paula para reponer la experiencia en la escuela Homero Manzi. Antes de olvidarme, quiero agradecer especialmente a nuestra operadora técnica Ludmila, que está ahí del otro lado acompañándonos, junto con JR, que va, viene, está siempre ahí sacando unas papas del fuego. Gracias, compas, por el aguante y por poner lo mejor de sí para que esto suene lindo, porque esto está sonando hermoso, ¿no? Queremos creer que sí, aparte tuvimos un llamado telefónico hoy, un mensaje, así que debe estar sonando lindo. Estamos completísimas. Bueno, y avanzando en esta propuesta, escuchábamos antes de irnos al corte musical a la abuela de Sara, que nos contaba acerca de la participación en la experiencia en Parque Avellaneda. Y reflexionábamos acerca de lo importante que es que la familia esté cerca de la escuela, ¿no? Y pueda participar de estos proyectos. Y ahí tenemos a Paula del otro lado para seguir contándonos acerca de esta iniciativa. ¿Estás ahí, Pau? Acá estoy. Buenísimo. ¿Qué tenemos ahora para contar? No quiero avanzar sin que vos me lo habilites. Bueno, les cuento. Llegó el día, ¿no? Porque todo este trabajo previo terminaba con una jornada en el Parque Avellaneda en el que los chicos y las chicas iban a pintar finalmente esos chapones, terminarlos, darles el toque final, pero en el mismísimo escenario del parque. Así que fue una jornada muy especial y ahora Andrea nos va a contar un poco. Muy bien, vamos a escuchar entonces a Andrea, que nos cuenta cómo fue esta jornada en el parque. Y una de las partes más importantes fue todo el desarrollo en el parque. Se preparó por grupos, estuvieron trabajando con las chicas que estaban haciendo pasantías en la casona, hicieron juegos, pintaron, trabajamos ahí en la estación Ornelli, en donde supuestamente tendríamos que haber pintado directamente la locomotora del parque, pero como estaba en reparación, pintamos los chapones. Y ahí se hicieron las entrevistas también, tuvo la radio y estuvieron otras participaciones como la profe de tecnología, y seguimos trabajando, se hizo el cierre, se hizo un abrazo, aplaudimos el proyecto y quedó como una historia abierta, digamos, como para continuar este proyecto en los próximos años y con otras áreas, articulando otras áreas, pero con la temática del fileteado porteño. Qué buena esta experiencia. Y vos, Pau, concretamente, ¿qué recuerdo tenés de ese día? Bueno, tengo los mejores recuerdos. No sé si será porque ahora estamos todos como medio guardados o qué, pero me acuerdo mucho, mucho, de que era esas mañanas de primavera en octubre, hermosa, de sol radiante, los árboles verde brillante en todo el parque, y los chicos y las chicas con sus guardapolvos, en el medio del parque trabajando, pintando, ensuciándose las manos, llevando y trayendo materiales. La verdad que fue una mañana hermosa. Esto de la ronda, del aplauso en el cierre también fue muy emotivo porque fueron muchas semanas de trabajo. Y también me estaba acordando que los chicos y las chicas se llevaron un boleto, un ticket, para una vuelta en el tren cuando estuviera ya funcionando. Ay, mirá qué copado. Buenísimo. Sí. Y escúchame, ¿y el taller de radio cómo se metió en toda esta experiencia, esta jornada de octubre soleada de guardapolvos blancos que acabas de relatar? Y bueno, ahí teníamos que tratar de registrar lo que iba pasando en esa jornada, quiénes estaban participando. Así que previamente nos tomamos un tiempo para pensar quiénes iban a estar, qué preguntas les podíamos hacer. Y bueno, hubo algunos chicos y algunas chicas que hicieron de productores y hubo quien se animó a agarrar el micrófono, cedí el grabador. Y bueno, entrevistaron, hicieron algunas entrevistas. Por ejemplo, le preguntaron a Patricia sobre la historia del tren. Si quieren, podemos escucharlo. Vamos. Dale, a escuchar. ¿Nos contás la historia del tren? Les cuento que este trencito en realidad estaba en el zoológico, más o menos desde 1930, hace bastantes años. Llevaba a recorrer los que venían a visitar el zoológico por el zoológico. En ese entonces el director del zoológico se llamaba O'Neilly y a él lo cambian y lo trasladan y ese trencito empieza a no estar funcionando. Entonces a él se le ocurre traerlo para nuestro parque en 1936. Porque también él lo que veía que este parque era muy grande y que la gente se quedaba en la avenida, en Directorio, en los alrededores. Entonces él se le ocurre esto. Por eso también nuestra estación de trencito, que hace unos años que la inauguramos, se llama O'Neilly. Nosotros decimos que es un trencito abuelo, porque tiene muchos, muchos años, pero bueno, es la gran atracción de nuestro parque y de la ciudad. Porque así como ahora todos los abuelos traen a sus nietos, a sus nietitas, ellos han venido cuando eran niños. Así que el trencito de nuestro parque, es decir, infancia, digamos, siempre los que han venido acá y lo recorrieron en su infancia, bueno, celebran que ahora vuelva a funcionar. Súper interesantes todos estos datos y este proyecto donde no solo pudieron aprender acerca de una técnica artística como el fileteado, sino que también aprendieron un montón sobre un lugar emblemático de la ciudad. Perdón, Anto, y sobre una técnica emblemática, porque totalmente. El fileteado es algo muy porteño. Exacto. Pero al mismo tiempo es algo que entiendo que, como tantas otras cosas, si no se aprende, se va perdiendo. Entonces es como interesante, más allá de lo que los chicos y las chicas vayan a hacer con eso, poder pensar que se puede seguir aprendiendo y tal vez preservar una técnica y un estilo que es muy propio de la ciudad. Totalmente. ¿Cómo fue? Como docente, el gran desafío fue poner en práctica el trabajo escolar de una escuela pública con el parque público. Llevar la escuela a otros lugares, poner en valor el trabajo de los chicos y las chicas, como lo fue en este caso concretar la experiencia de un arte popular como el filete porteño y un bien histórico y cultural identitario como el Parque Avellaneda. Estas experiencias quedan grabadas en los chicos y en las chicas como proceso de aprendizaje colectivo y como infancias protagonistas de la vida ciudadana y de la construcción de identidades barriales, reivindicando culturas y formándose como sujetos de derechos comprometidos con nuestro patrimonio cultural. Bueno, ahí justamente escuchábamos a Andrea, la docente, que nos hablaba acerca del valor de esta experiencia y precisamente de esto que mencionabas vos, ¿no? De la técnica de fileteado y la importancia de transmitirla y de ponerla en práctica. Me escuchó y salió al aire, sola. Como yo creo que quiso. Tenía ganas de decir algo, estaba desesperada. Súper, súper rica esta experiencia, la verdad que los y las felicitamos. ¿Están escuchándonos? No sé, preguntémosle a Pau. No sé, están en clase ahora, me parece. Pero les va a llegar. Les va a llegar. Y hermoso. Son desafíos que nos atraviesan y que nos hacen articular un montón de saberes, porque acá estuvo lo histórico, lo periodístico, lo artístico. Estas experiencias me parecen grandiosas. ¿Cómo la viviste vos? Sí, lo son. Yo lo viví así, totalmente. Además, como se fue dando con mucha naturalidad, como iba fluyendo, que te encontrabas con uno, con otro, y siempre había alguien que podía sumar a aportar a que la experiencia sea más rica. Y me parece que lo principal es pensar en que cuando pasa por el cuerpo, la experiencia es mucho más significativa, y esto de ir al parque, ver el lugar donde iban a quedar sus trabajos, saber que lo iban a poder visitar con sus familias, me parece que hace mucho más significativa la experiencia de los chicos y las chicas, pero creo que de toda la comunidad educativa. Y hablando de esto de la comunidad educativa en general, me resulta interesante que menciones cómo se sistematizó esta experiencia y dónde se puede acceder a la misma, porque entiendo que hay un documento donde todo esto está sistematizado, ¿no? Sí, sí, Andrea y Patricia, con mucha paciencia, sistematizaron esta experiencia y la presentaron en el 24º Congreso de UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, que tenía el título Educación Pública en Lucha, Lecturas y Registros para la Convivencia Ciudadana. Y dentro de ese marco presentaron el artículo que cuenta esta experiencia, y quienes lo quieran buscar, si entran a la página de UTE y en el ponen en el buscador Congreso 24, lo van a encontrar. El nombre es Filetes sobre Rieles. Buenísimo. Es súper importante que todo esto esté al acceso de toda la comunidad educativa, porque son experiencias que está bueno replicarlas, ¿no? En otros contextos y quizás variando con algunas particularidades, pero me parece que tuvo tan buenos resultados, fue tan significativa, que siempre está bueno dejarlo a disposición por si otras escuelas, otras docentes quieren ponerla en marcha. Ya estamos promediando el final, ya estamos en el final. Y a nosotras nos gusta ser puntuales. Y a nosotras nos gusta mucho ser puntuales, así que te vamos a tener que despedir, Pau, no sin antes agradecerte por tu participación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, es un gusto compartir el aire, aunque sea a distancia. Totalmente. Y bueno, y nosotras nos despedimos, ¿no, Yael? Nos despedimos escuchando un tema hermoso para esta tarde hermosa. Exactamente. Nos despedimos entonces hasta el jueves que viene de 14 a 15 horas acá por el aire de FM Riachuelo. Y el tema que vamos a escuchar es Revolución de Non Palidece. Cada paso un falso.